Paola Ruiz Díaz nos está escuchando en este momento. Buenas tardes, Eliana Becaría y Paula Leguizamón te saludan. Muy buenas tardes, chicas, ¿cómo andan? Saludos a la audiencia. Acá estamos preparándonos con varios proyectitos, pero se viene un fin de semana movidito. Sobre eso te íbamos a preguntar. El domingo Dale. Vas a tener una muy linda actividad que vas a estar llevando a cabo acá en Santa Rosa, en la plaza. Y que tiene que ver con nuestra ciudad, nada más y nada menos. Sí. ¿Cómo andas, Pavo? ¿Cómo estás? La verdad que sí, es un proyecto que venimos trabajando con Darío Sorci, que es el productor de mi disco, que se viene el segundo disco como solista, Silencio de Amor, donde uno de los temas, además de samba, chacareras, canciones, hay una canción muy especial que es de mi papá, ya hace 4 años, este año justamente se cumplió 4 años que no está con nosotros, pero me sigue acompañando en cada escenario, y esta vez nos vamos para el ritmo de cumbia, es un tema que es de él, compositor como música y letra, A Santa Rosa con Amor, que mucha gente lo conoce. Hicimos una versión con mi banda donde la grabamos en el estudio de Darío Sorci y ya tenía que venir el video, así que ya estuvimos tomando algunas filmaciones en diferentes lugares de Santa Rosa y ahora queremos hacerlo en la Plaza San Martín, en nuestra Plaza San Martín, con amigos, con familia, con músicos amigos que tocaron con papá, y este va a ser un tema parte de mi disco. Genial. Me imagino que no me vas a hacer pasito si voy, ¿no? Coreografía, una coreo ahí media. Claro, no. Algo improvisado va a salir de acá. Algo totalmente, como claro. Que estamos caminando, estamos yendo a pasear en el centro, en nuestra Plaza San Martín, y de repente estás escuchando una canción y te mueves un poquito a ver qué te sale de esta cumbia que le canta a Santa Rosa. Mi papá, la verdad que hace años la compuso. Sonaba en tantos bailes populares y en su radio con ritmo y alegría, y la verdad que cuando empecé a pasar la invitación, muchos me empezaron a escribir, yo lo conozco, empezaron los comentarios, ¿no? Y que vamos a estar en la plaza acompañando, y para mí es un lindo recordarlo así, con su ritmo y alegría que siempre estuvo y para con la gente. Pau, decías entonces que ya en varios lugares han empezado a grabar para este videoclip. Sí, todo lo que es la producción audiovisual de Leandro Fabro, que es el que me hace la producción de mis videos anteriores, todo para este disco que se viene, Silencio de Amor. Ahora se destila mucho, dice que no se larga todo el disco, sino vamos largando temas, sacando un tema, un video. Hicimos el de Uriburu con el corte del disco Silencio de Amor, que es una samba de la gringa venera, en Uriburu, en Ojo de Agua, el primer video. Después grabamos, cuando estuvimos ahora en la presentación de adelanto de disco en Cosquín, con Cuti Carabajal, lo grabamos en Carlos Paz con la producción de Fabio Verón y el gran referente nuestro, Cuti Carabajal, y me acompaña en esta producción. Así que ahora se viene otro videíto, pero con mucha emoción, porque van a escuchar también la voz de papá y una versión con mi banda y hay muchos recuerdos y bueno, quería que realmente la gente, los amigos, algunos muchos que tocaron con él estén presentes en el video. ¿La convocatoria entonces es para? Este domingo 3 de abril, 17:05 p.m, ahí con el solcito, vamos a estar en la Plaza San Martín esperándolos para arrancar con unas filmaciones ahí en la Plaza San Martín. ¡Qué lindo! Y escúchame, ¿me dijeron que vas a estar tomando asistencia? Sí. Sí, ahí le dije a Gustavo, primero ahí lo tengo en la lista, después Paula, el grupo, el equipo, vamos así, vamos por orden. Me encanta. Vamos, bien de maestra, Pau, viste que yo como docente no puedo con mi genio. Bien no, de docente, bien. Voy a llevar la lista. Me imagino, a mí, vos me querés hacer ir, vos decime que vas a esperarnos, sí, con algún sanguchito o alguna cosa, la gordita va. Va a ir algo a Brámila, alguna Olvídate. Sorpresa van a tener. Olvídate, y a Gustavo lo tenés que tener, Gustavo va a venir corriendo, va a ser el que, viste, está en la firmación, claro. Y está, es el que corriendo así movida. Como si no pasa nada. Claro. No, además se van a copar, se viene la cumbia, y bueno, prontito también vamos a tener el aniversario de Santa Rosa. Tal así cual, que, bueno, eso te iba a decir. Redondo, porque también, bueno, obviamente se presentó el proyecto a Cultura Municipal y se engancharon, así que bueno, el apoyo también de Cultura Municipal, así que estamos muy, muy agradecidos. La verdad que sí, la verdad que sí. Escúchame, Pao, ¿y cómo vas con el tema? Bueno, ¿esta versión va en algún disco nuevo? ¿Cómo la vas a incorporar? Contame. Claro, lo que venía contando de este disco, el segundo disco que se viene, Silencio de Amor, ya terminamos de grabar todas las voces. Bien. Hay dúos, hay un tema mío y este tema de mi papá que de alguna manera lo compartimos y va a ser parte también del disco. Así que van a escuchar alguna samba, alguna chacarera, canciones, una canción mía y esta particular que tenía que estar en el disco. Qué lindo, qué lindo. Bueno, entonces nos vamos a reencontrar el domingo 3 de abril a las 17 horas en la Plaza San Martín. Que vayan así todos. Es. Sonría que lo están filmando. Sí. Sonrían y nos vamos a mover, hacemos un poco de palmas, es sumarnos a este video recordando a mi papá, Roddy Ruiz Díaz, que hizo tanto por los bailes populares, por la radio, por los medios y dando alegría a la gente. Así que este domingo lo vamos a recordar así. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y además que termine siendo, ¿quién te dice? Un himno también para los 130 años de Santa Rosa. Y seguramente, se vienen sorpresas. Se vienen sorpresas. Me encantó. Lo hicimos, me encantó. Hace 2 años, en los 128, sí, lo hicimos en el Teatro Español con mi banda en vivo. Terminamos todos cantando el tema, así que bueno, ahora se viene, ya vos fíjate, grabación, video, todo completito lo hacemos. Qué grande, qué grande. Así me gusta, así me gusta. Pau, querida, bueno, mucha mer para el domingo y bueno, y nos seguimos comunicando, como siempre. Totalmente, mil gracias por estar, siempre están ahí acompañando mis proyectos, mis locuras, pero la verdad que agradecer infinitamente, Paula, equipo, Gustavo, todos. Gracias, saludos a la audiencia y los espero domingo 3 de abril, 17 horas ahí, llévate el mate, lleva la familia, todo, que vamos a estar bailando a Santa Rosa con amor de Roddy Ruiz Díaz en la Plaza San Martín. Un abrazo grande, Pau. Abrazote, gracias. Gracias.